Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas y recién te estás enganchando. Estamos en Zumba La Turba por Córdoba Capital. Ahora nos vamos para Jujuy, vamos a estar hablando con Martina Montoya, que fue procesada por comunicar. Es una compañera de la radio del Ingenio Ledesma, del Sindicato de Azucareros también, que cubría en septiembre pasado una medida de fuerza por parte de los trabajadores azucareros del Ingenio y fue procesada junto con otras 20 personas por el gobierno de Gerardo Morales. Martina, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo estás, Martina? Franco y Teresa te saludan acá desde Córdoba. Estamos realizando Enredando las Mañanas el día de hoy. Así que queríamos saber un poco sobre lo que sucedió, el motivo por el cual después vamos a leer el comunicado que tenemos. Y ahí está. Sí, estamos de nuevo. Justo estábamos diciendo que después vamos a escuchar el es imposible. Perdón, me distrae mucho. Hace mucho ruido la llamada, pero ahí Tere va a seguir con la entrevista. Sí, tenemos como algunos problemas técnicos. Bueno. Vamos a intentar llamarla por WhatsApp a Martina, a ver si evitamos esta interferencia telefónica. Y mientras tanto, les voy a pedir un tema a los operadores que venía recién pidiéndoles. Y vamos a compartir el comunicado, el documento que recientemente ha publicado la Red Nacional de Medios Alternativos en su página web, rnma.org.ar, en la pestaña Documentos. Desde la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, expresamos nuestra solidaridad con la compañera Martina Montoya y el compañero Julio Gutiérrez, que fueran insólitamente imputados por la justicia jujeña por el supuesto delito de interrupción de una ruta tipificado en el artículo 194 del Código Penal. Y ahí estoy escuchando la llamada al aire, así que sí, están bien. 11 de diciembre del 2017, acuérdense de este día. El pasado 28 de septiembre, en la Ruta Nacional 34, los trabajadores y trabajadoras azucareros del Ingenio Ledesma en Jujuy, en pleno ejercicio de su legítimo derecho constitucional a la protesta, reclamaron al gobierno de Gerardo Morales por las constantes violaciones a sus derechos laborales ejercidas por sus patrones en complicidad con la justicia jujeña. En el marco del reclamo, Martina Montoya, comunicadora de la radio del Sindicato de Azucareros, y Julio Gutiérrez, integrante de Radio Capoma, quienes estaban en el lugar cubriendo en su labor de prensa para la RNMA, fueron imputados por la agente fiscal número 10, doctora Silvia del Valle Ferral, por impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del tránsito, medios de transporte y o comunicación. Eso cita el artículo 194 del Código Penal, que en esta oportunidad esta fiscal lo entendió de esa manera. El artículo 194 del Código Penal, junto al delito de coacción política, fue creado por el dictador Juan Carlos Onganía en 1968, mediante su sanción de ley 17.567 como una herramienta legal para criminalizar las formas de protesta sindical más activas. Ni protestar ni comunicar son delitos, y por eso repudiamos toda criminalización. En este caso en particular, ambos estaban cubriendo una jornada de protesta en su labor de comunicadores populares. Esto demuestra el nivel de amedrentamiento que existe en Jujuy, que ya hemos visto en otras provincias, contra quienes estamos realizando comunicación comunitaria, alternativa y popular. Por, citamos una vez más, comunicar no es delito y queremos el desprocesamiento de nuestros compañeros de Jujuy. Bueno, no pudimos comunicarnos con Martina Montoya, pero bueno, leíamos el comunicado que desde la Red Nacional de Medios Alternativos nos solidarizábamos con nuestra compañera, colega, comunicadora de la radio del Ingenio Ledesma. Así que, bueno, vamos a estar siguiendo también esta noticia de los procesados por comunicar. En el marco de la lucha de los trabajadores del Ingenio Ledesma en Jujuy. Y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ay, en la ciudad, ay.